Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hola. Hola, ¿cómo está, amigo? Muy bien, hola. ¿Viene a comprar de nuevo? ¿Contento? Sí. La gente, contento. Oye, fui a tocar la palta la vez hoy día. Sí, está todo. Hoy llegaron madurita. Hay como tres machocas nuevas. Sí, oye, qué linda esas paltas de color naranjo. Son verdes, amigo, están duras. No. Son naranjas. Son verdes, señor, toda la vida han sido verdes o negras. Son de color naranjas. Sí, son de color naranja. Permiso, permiso, está Pituquita la mina. La fan. Hay una prieta arriba de la galería chilena. ¿Con bandera chilena? Plancha, es un teléfono, señor. No es una plancha. Por ahí se habla por teléfono. No. Si agarra la plancha, se quema la cara, se habla por teléfono a la plancha. Sí, pues, ¿sabe lo que hice ayer? ¿Qué hizo? Pañales al pilpil. Pañales al primer. Pañales. Como los calzones, pero son pañales. No, pañales. Ayer vine a comprar unos haggis al negocio, con ¿unos haggis? No sé para qué. Dice pañales al primer. ¿Puede repetir lo que dijo? No, comestibles, señor. ¿Cómo se le ocurre acá? Pero bueno, vine a comprar. Tiene que a ver, ¿qué está diciendo? ¿Me puede explicar usted qué está diciendo? Que ayer vine a comprar pañales, una marca conocida. ¿Que yo soy tonto? ¿No está diciendo que compró haggis para pañales al pipil? No sé de qué está hablando. Yo ayer vine a comprar Kodak para hacerme un cigarrito. ¿Viste? Oh, sí, había unos cigarros de dulce, yo me acuerdo. Sí, pues. Tenían los mi mamá me traía, yo recuerdo. Ah, sí, mi mamá, pues. Mi mamá. De nuevo no lo entendí. Bueno. Pano, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Aló? Sí, buenas tardes, dígame. Estoy llamando donde fabrican mesas de pool, de ping-pong, tacataca y eso. Sí, claro. Ah, bueno. Mire, señor, yo quiero hacer un pedido. ¿Debo hacerlo con usted? Sí, claro, ¿para qué sería? Mire, señor, yo quiero pedir una mesa de pool. No, pool no trabaja, poolita, tacataca y ping-pong. Ah, déjesele un tic acá. Entonces pasemos a la segunda hoja. Mesas de ping-pong. Ping-pong, sí. Sí, bonito, ping-pong. 58,800. ¿Ese es el precio? Sí. Ah, perfecto, señor. ¿Usted es el dueño? Sí, porque no está en colación el niño que atiende. Ah, perfecto. No, pero mucho mejor es conversar con el dueño, pues. Ya. Yeah. Nos entendemos, ¿no? Sí. Ah, qué bueno. Mire, señor, yo necesito tres mesas de ping-pong. Sí. De forma triangular. Son 272 por 1.52. Bueno, 274 por 1.52. Mire, 4, 5, 8. Yo necesito 19, 24. Una mesa de ping-pong. Esta es la mesa estándar que hay. 19, 8, 4, 5, 10. Una mesa de ping-pong, pero sí, en forma de triángulo. No, esto no lo hacemos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí, esto no lo hacemos. Sí, lo hacen, señor. No. Sí, no es primera vez que yo llamo y ustedes me vendieron a mí una mesa triangular de ping-pong. ¿Triangular? Sí. ¿Así como las pirámides de Egipto? Sí. Así, una mesa triangular. ¿Ve? Y la malla va en el medio dividiendo este triángulo. Yo necesito tres mesas de esas para mañana a las 12 del día. No. Sí. No. ¿Cómo? Sí. ¿Sí o no? No. Sí. Sí, yo necesito tres. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo? Sí. ¿Cómo puedo pagar? No, tengo tres mesas triangulares hechas. Bueno, pero me va a hacer tres para mañana. No, se puede hacer porque hay que pintar y que es todo. ¿Lo va a hacer, pues? No. Sí, pues. Señor, mire, yo voy a pasar mañana por su local. ¿Ya? A retirar estas tres mesas de ping-pong. ¿Y sabe qué? Lo voy a hacer en el pago en efectivo. Ya, pues no va a estar hecha la mesa, no le digo yo. ¿Cómo dijo? No van a estar listas las mesas porque no se las puedo hacer. Entonces hagamos una cosa, dejémosla en vez de tres, dos mesas de ping-pong de forma triangular. No, es que eso nunca lo hemos hecho aquí. Sí, señor. Y yo le puedo pagar mucho más. No, aunque me pague el doble, no se las puedo hacer. Mire, ¿cómo andaría con 100 luquitas por mesa? No. Sí. ¿Sí o no? No. Sí. ¿Sí o no? No. Sí. ¿Sí o no? Mire, yo voy a pasar mañana. Bueno, pase mañana para acá. ¿Y me las va a vender? No. Sí. Mire, yo paso mañana. Ya. Tipín como a las 4 de la tarde, para pa que no sea tan apresurado a las 12, voy a tener dos mesas de ping-pong en forma triangular. ¿Ya? Bueno, pase mañana para acá. ¿Y me las va a tener? No se las puede tener. Sí, señor, me las va a tener. Mire, hagamos una cosa. yo paso hoy día a pagarle y usted me las tiene para mañana. No, no se la voy a tener. ¿Por qué no? Porque no hay tiempo. ¿Y para cuándo puede ser? Primera cosa, no sé cómo son las mesas triangulares. Mire, un triángulo como las pirámides de Egipto, señor. Sí, claro. Así es como la forma del triángulo. ¿No conoce el triángulo? Sí, sí lo conozco. Sí, necesito dos ahora. En un principio eran tres. Sí. Voy a pasar mañana entonces y usted me las va a tener, ¿no es cierto? Pase mañana para acá entonces. Y me las va a tener, ¿no es cierto? No, no se lo voy a tener. Ah, entonces ¿para qué me hace ir para allá? Entonces ¿por qué me explica usted entonces? A ver, señor. ¿Con quién hablo yo? Usted habla con Dionisio. ¿Cuánto? ¿Perdón? ¿Con quién hablo? Usted habla con Dionisio Insist. Ya. ¿Ve? Entonces debemos ser medios contingentes nosotros en la edad, supongo. Yo la necesito para unos nietos. Sí. Entonces usted mañana me va a tener dos mesas de ping-pong en forma de triángulo. No se las puede tener, señor. Sí me las puede tener, señor. Sí. Mire, hagamos una cosa. Yo paso hoy día, se las pago y mañana me las tiene. Pase hoy para acá entonces. ¿Y ahí conversamos? Ahí converso con David. ¿Quién es David? El niño que tiene David. ¿Cuál es su nombre? David. No, pero el suyo. Jaime. No, usted se llama Ernesto. ¿Cómo se llama usted, señor? Puta. ¿Ah? Yo me llamo Jaime. No, señor, se llama David. ¿Cómo se llama usted? Ya. Hasta luego, señor, muchas gracias. Hasta luego, David, que te vaya bien. Sí, la gente no entiende, porque es muy porfiado. Hay que dejar las cosas con manzanita. Hay gente, güey. Claro.